empezando por la afirmación de que nuestro sistema penal es la forma más cara de perpetuar y aumentar la delincuencia. Esto, que puede parecer una afirmación relativamente radical, no la hizo ningún miembro de Salaketa ni de ninguna asociación similar. Esto lo hizo el consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, que, como sabéis, tiene asumidas las competencias penitenciarias a la hora de presentar su nuevo reglamento penitenciario hace unos poquitos años. Por lo tanto, muy grandes tienen que ser las fallas del sistema para que incluso quienes están metidos en él lo expongan de forma tan explícita. La verdad es que quienes trabajamos en este tema estamos acostumbrados a oír este tipo de manifestaciones. Hay una enorme diferencia entre los principios que marca la ley y la realidad, y por lo tanto esta diferencia hay que denunciarla, hay que proponer alternativas, tanto desde la perspectiva de la reinserción como desde la perspectiva de los derechos de las personas presas. Sin embargo, yo creo que si es significativo este tipo de afirmaciones, no solamente es desde el punto de vista de las alternativas que hay que proponer y de la denuncia que hay que hacer, sino también porque, si os dais cuenta, año tras año se siguen repitiendo. Cuando César Melió, hace 30 años, ya decíamos estas cosas. Cuando en la institución en la que trabajo, en el Ararteco, hace 20 años, se cumplen 20 años del estudio que hizo el Ararteco sobre la situación de las cárceles en Euskadi. Pues muchos de los problemas que ha expuesto César, y que en gran parte suscribo, ya se reflejaban allí. Por lo tanto, uno tiene la sensación, cuando habla de estas cosas, de una especie de déjà vu, una especie de crítica en la que lo peligroso, ¿sabéis qué es? Que todos nos acabemos encontrando más o menos a gusto en nuestro choquito de coherencia. Y esto es un riesgo que tenemos el deber de evitar. Porque si no, ya sea por cinismo o por resignación, cada uno se queda aquí, unos gestionando el sistema con una aspiración de mero continuismo, otros con una crítica más o menos estéril que justifica estar en la escena política, limitándose a repetir cosas sin mayor concreción a la hora de mejorar la vida de la gente. Y a este paso, pues dentro de 20 años haremos grandes figuras fingiendo sorprendernos de que las cosas estén básicamente igual. Y no es cierto, no es verdad, hay que decir alto y claro que hay algo que hacer. No es fácil, nada que tenga que ver con el cambio de situaciones que se deben a problemas estructurales lo es, pero nos debemos al deber de investigar, de denunciar, de buscar alternativas, porque existen, y existen en la ley y no se están aplicando en la medida en que debieran. Dicho esto, la realidad penitenciaria, no eludiré dar algunos datos que ya los ha mencionado César. En el Estado español habría que hablar de una tipología delictiva que sigue estando muy centrada en los delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, naturalmente no de los que él ha apuntado al final, no de los grandes delitos de cuello blanco, no de los grandes delitos de corrupción, que es cierto que salen últimamente y tienen mucha dimensión mediática, pero estadísticamente se comprueba qué tipo de delitos contra el orden socioeconómico son los que hacen terminar a la gente en la cárcel. Estos representan un 37,7%. Están ligados tradicionalmente con un 23,8% en este momento a los delitos de tráfico de drogas y conjuntamente representan un 61,5% de las condenas. Esto, que es significativo por sí mismo, sin embargo, en términos dinámicos hay que analizarlo porque hace 10 años eran el 80%. Luego está cambiando el perfil de las personas que están en prisión. Un 30% de las cuales son de nacionalidad extranjera, hay un 13% de personas preventivas y la edad viene a estar en torno a los 40 años, un poquito más baja, a los 37 en el caso de las personas preventivas. Bueno, derecho. El derecho, todo esto lo justifica desde los principios que son la limitación del poder punitivo del Estado. Ya sabéis que el derecho penal viene a ser como la Constitución en negativo. Y el derecho penitenciario también está para esto. Es para limitar ese monopolio de violencia que tiene el Estado, pues ajustarlo a los principios civilizados, digamos, ¿no? Al programa ilustrado del derecho penal y la criminología, el principio de legalidad, de humanidad de las penas, de responsabilidad proporcional al daño que se causa a la sociedad por lo que uno hace y no por lo que uno piensa o las ideas que expresa, el principio de que el derecho penal es solo la última alternativa y no, por cierto, la más efectiva para salvaguardar los valores y las condiciones materiales que hacen posible la convivencia, y el principio de que el sentido de las penas no es la venganza, sino su utilidad social de cara a la prevención de delitos y a la reinserción. Bueno, esto es la lírica, pero no son buenos tiempos para la lírica, porque todos estos principios ven muy limitado su alcance efectivo. Sigo hablando de derecho, no de otras cosas. A consecuencia del populismo punitivo que preside nuestra política criminal y que se manifiesta a dos niveles. Por una parte, en cuanto a el recurso a la pena de prisión, lo que dicen nuestras leyes sobre cuándo hay que meter a la gente en la cárcel, y por otra parte, como justificación ideológica. Es decir, en este momento, con una ratio de 143 reclusos por 100.000 habitantes, España dobla la media europea y se sitúa por delante de países como Francia, Italia, incluso Reino Unido, y Gales, que solían ser los más altos, mientras que nuestra tasa de criminalidad, que está en torno a los 44 delitos por cada 1.000 habitantes, en Euskadi es bastante más baja, están en 29 solamente. Presenta una línea, además, descendiente desde hace 20 años. Y es la tercera más baja de Europa. Por lo tanto, tenemos la tercera ratio más baja de Europa en cuanto a delincuencia y la ratio más alta de personas en prisión. Y no deja de resultar significativo, de cara a la reflexión que hoy nos reúne, el dato que ha dado César. Es verdad. El promedio mundial de mujeres reclusas es del 4%, en España es el 7,98%. En fin, luego nos referiremos a los problemas específicos que les afectan en la medida en que no nos haya citado César. Por otro lado, os decía que estos principios ven muy limitado su efectividad por la justificación ideológica que se opera en nuestra percepción de la persona sobre la que recae la ley penal. La política criminal lo que hace es que la persona que está en la cárcel acabe siendo vista como alguien ajeno a la sociedad, alguien a quien no tiene por qué ser respetados los derechos que la sociedad reserva a sus miembros, ni los recursos que destina a luchar por medio de la inserción sociolaboral. Además, en un contexto en que la crisis hace que estos recursos de inserción sociolaboral tengan una demanda en cada vez estratos más amplios de la población. Y entonces ya sabe quien preside, quien lanza esta política criminal, sobre qué caldo de cultivo está actuando. Ya sabe la semilla de insolidaridad que se crea, y no por casualidad, cuando se dice, no, claro, es que no hay recursos, pero mira, los presos se supone que tienen derecho al trabajo. Pues ahí tienes la Constitución, lo está diciendo. Pero este discurso está en nuestra sociedad. Por lo tanto, en estas condiciones se da una enorme paradoja. Por una parte, es sabido que la prisión no resocializa. Es decir, tenemos datos como que 2 de cada 3 personas presas vuelven a cometer un delito cuando salen de la cárcel. El 13% de las personas presas habían estado en un centro de internamiento para menores. 8 de cada 10 personas que han pisado una celda con 20 años lo volverá a hacer como mínimo 4 veces más a lo largo de su vida. Esto que nos dice que si la cárcel está para, entre otras cosas, la reinserción, es evidente el fracaso a este nivel. Y, sin embargo, es evidente también la buena salud de la que goza la prisión como mecanismo de control de la conflictividad social. Por lo tanto, ¿cómo es posible que si fracasa el que se supone que es el principio justificador de la prisión, sin embargo, goce de tan buena salud? Aquí plantearía una hipótesis, que tampoco es que sea demasiado original, y es que nunca fue realmente este objetivo de la reinserción otra cosa que la pantalla justificadora de una realidad represiva que se justificaba por sí misma. Y que, por lo tanto, no solamente es que es irrealista el pretender que mediante la cárcel tal como está en este momento se alcancen esos excesos objetivos que le marca la ley penal, sino que es que en ningún momento se tomó en serio este objetivo. Para ello, pondré en relación los tres elementos, sigo hablando de derecho, en que se basa en la ley penitenciaria esta idea de reinserción: tratamiento, clasificación y régimen penitenciario. La teoría supongo que es sabida. La gente está en prisión en un grado de clasificación, que significa que tiene acceso a determinados servicios y tiene, sobre todo, un determinado margen de libertad. Cuanto más avanzado estés, si estás en un tercer grado, en las distintas modalidades, tienes mayores ámbitos de libertad, se te dan más permisos, tienes mayor autonomía para poder acceder a programas de inserción sociolaboral. Cuanto más restringido, si estás en un primer grado, si estás en un régimen cerrado, esa libertad es menor. ¿Y por qué esto es así? Porque se supone que el régimen de vida que corresponde a los distintos grados de clasificación penitenciaria es el que más te va a ayudar a que recibas el apoyo que la institución te da por medio del tratamiento para que seas capaz de alcanzar el objetivo que tiene marcada la prisión, que no es otro que el que cuando salgas seas capaz de hacer una vida sin delinquir. Ya sé que esto es ofensivo, casi que lo diga así. Muchos de vosotros y vosotras tendréis experiencia de haber estado en la cárcel o de haber trabajado en prisión y, por lo tanto, os chirriará. Pero es que esto es lo que dice la ley, esto es derecho. Bien. Quiero insistir, desde esta perspectiva, que es constitucional y que viene marcada en una ley orgánica, el régimen de vida de las personas presas no es una mera forma de ejecución de una pena que se justifica por sí misma. Es que el régimen de vida tenga éxito para conseguir esto es el presupuesto de legitimación de la institución, de manera que en la medida en que fracase, y si somos coherentes, es la propia institución, es la propia idea de privación de libertad la que en un sistema como el nuestro, que se dice apoya estos principios generales que os he comentado antes, carece de sentido. No está legitimado. Sigo hablando de derecho. Sabéis que el sistema, además, ahora se llama de individualización científica. Antes era un sistema progresivo, antes de la Ley Orgánica General Penitenciaria, del año 79, tú accedías a mayores grados de libertad conforme ibas cumpliendo un mayor porcentaje de la pena que te había correspondido. Si la idea es la reinserción y lo que se trata es de clasificarte en aquellas condiciones de mayor o menor libertad que van a hacer que la ayuda que recibes redunde de forma más positiva en tu capacitación para vivir sin delinquir, esta es la idea, os la recuerdo, porque tiene tampoco que ver con la realidad, que conviene mantenerla en la cabeza, porque jurídicamente debe ser la referencia. Pues bien, siendo esto lo que en teoría justifica todo, la realidad que nos encontramos es que ni el sistema penitenciario favorece esto, ni parece que esto le importe a nadie. Es decir, todos acabamos asumiendo una especie, no sé si yo de esquizofrenia o de cinismo, en que tenemos los principios justificadores del sistema y tenemos la realidad del sistema de cuya realidad todo el mundo es consciente. De esta manera, estos objetivos que debían ser la piedra de toque para evaluar la efectividad del sistema, en realidad se convierten en la pantalla justificadora de la misma. Una pantalla justificadora de una realidad condicionada por inercias, por falta de presupuesto, falta de continuidad de los programas y por una política criminal que, más allá de bandazos y vacilaciones, nos ha llevado a la cabeza de Europa en número de presos por habitante. Naturalmente, hay que hacer también un poco de historia. Hay que ser consciente de que esta idea de la reinserción, ya cuando tuvo su recepción en el Estado español, ya estaba pasada en otros sitios. Vosotros en Estados Unidos, en Canadá, para este momento ya se estaba de vuelta en el resto del mundo sobre aquella tendencia que había en los años 60, aquella confianza que había. La práctica siempre fue otra cosa, pero en los años 60 las teorías penitenciarias se habían visto fuertemente influidas por la creencia en las posibilidades de la investigación aplicada para reducir la delincuencia, tanto mediante el estudio científico de las causas del delito como a través del empleo individualizado de las ciencias del comportamiento. A partir de primeros años 70, sin embargo, ante la evidencia de la escasa incidencia que tenía el tratamiento penitenciario sobre las tasas de reincidencia, ya los objetivos rehabilitadores se formularon en clave bastante menos ambiciosa. Sin embargo, claro, por razones históricas, aquí en el año 79 se recepciona todo aquel discurso que ya llevaban 10 años cuestionándose en otros países. Podía haber tenido la virtualidad de potenciar el régimen abierto, formas alternativas de cumplimiento de la pena privativa de libertad. En realidad, lo que ha tenido, desde mi punto de vista, es el efecto perverso de servir de pantalla justificadora de una realidad que respondía, según la hipótesis que antes he formulado, a otros objetivos. Desde aquí querría ir, por lo tanto, interactuando de esta forma los tres elementos, clasificación, tratamiento y régimen de vida. Esta interacción, para mí, lleva a que exista una justificación teórica, exista una realidad, en teoría contrapuestas, pero en la práctica que conviven bastante bien desde la hipótesis que os he planteado. Esto nos lleva a una situación que define el autor Roberto Bergalli con la idea de que el régimen cerrado y el régimen ordinario llevan en sí como característica esencial la radical contradicción con los fines de la ejecución penal. Es decir, no ya con la idea de derechos humanos, no ya con la idea de intentar ayudar a personas a las que su situación de despoder y de marginación social han llevado a prisión, sino con los fines de la ejecución penal, los fines que la ley atribuye a la ejecución penal en términos de legitimación. Estoy hablando estrictamente de derecho. Por eso es tan importante no perder de vista que la idea de que se va a actuar sobre las carencias que se supone que tiene la persona presa por medio del tratamiento en un régimen cerrado, descontextualizando la intervención respecto a su ámbito natural de socialización, hablo de socialización familiar, social, laboral, que es fuera. Esto lo único que hace es que la intervención, por bien intencionada que sea, más allá de los problemas que he dicho, de falta de continuidad de los programas, falta de presupuestos, la descontextualización de esta intervención fomenta que ésta se concentre en remediar los efectos. Pero no cabe pensar en ayudar a la persona interna a ir superando las limitaciones que pudieron llevarle a entrar en prisión sin tener en cuenta la interdependencia entre la conducta, esa conducta, y su contexto social. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que al final la interpretación, hagamos de la necesidad virtud, ¿no? O sea, la intervención abona una especie de concepción terapéutica del tratamiento que ve en el delincuente una especie de ser infrasocializado, no adaptado, que ha fracasado en el desarrollo de ciertos comportamientos sociales. Y, por lo tanto, la clasificación sería el instrumento científico dirigido a diagnosticar adecuadamente estas diferencias. Se trata de dirigir al preso al mejor programa para suplir sus carencias. Y entonces estudiaremos de forma científica su constitución, su carácter, su sistema dinámico emocional a través de médicos, de métodos médico-biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos, como si cada preso, presa, por el hecho de serlo, tuviera alguna forma de tara necesitada de cura. Bien, esto me parece que es el discurso oficial. Creo que tiene poco que ver con la realidad, salvo situaciones puntuales en las que sí se puede echar una mano. Pero yo creo que nos lleva a una situación que el profesor Julián Carlos Ríos, otra persona que a mí me inspira mucho, viene a definir de la siguiente forma. Las cárceles están diseñadas de tal modo que hacen imposible la intervención educativa. Están organizadas para que la persona presa interiorice determinadas formas de conducta especialmente polarizadas en la sumisión a la disciplina carcelaria. La mayoría de las personas presas tienen que adaptarse a la dinámica desestructuradora de la prisión para poder sobrevivir en ella. En la práctica, de hecho, no se barajan más indicadores objetivos de maduración personal que los disciplinarios y no existe, desde luego, ninguno que detecte los deterioros personales que inevitablemente produce la progresiva prisionización de las personas recluidas. Esto afecta de forma específica a las mujeres. Voy a decirlo muy telegráficamente, porque además Estíbaliz de Miguel, que es la persona que a mí me inspira en el tema de feminismo y prisiones, lo hará mucho mejor. Las mujeres sufren la triple condena social, personal y penitenciaria. Es verdad que se reprocha con más dureza que al hombre cuando comete un delito. La mujer presa va a sufrir un terrible desarraigo familiar, porque la pérdida de libertad estadísticamente se comprueba que implica la desintegración de la familia, lo que no sucede siempre si es el hombre el que entra en prisión, porque son ellas las que suelen mantener el rol de cuidadoras. Por otra parte, la pérdida de los hijos, y esto lo hemos visto interviniendo muchas veces, les hace entrar en un proceso de culpabilización que agrava terriblemente la condena, pone en peligro su equilibrio mental y personal. Daros cuenta que en las cárceles de hombres las familias son sentidas como el apoyo y el sostén de los presos durante la condena. Sin embargo, en las cárceles de mujeres las familias son sentidas como aquello que se ha abandonado y causa de culpa permanente. En cuanto a discriminación penitenciaria, las condiciones materiales las ha planteado César. Bueno, si esta es la situación, os he dicho al principio que no cabe caer ni en la resignación, ni en el conformismo, ni mucho menos en el cinismo. Es necesario tomar medidas que yo diría que consisten en, por una parte, revertir la política criminal de la que os he dicho que nos ha llevado a que, teniendo de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, tengamos la mayor tasa de prisionización. Segundo, no solamente la política criminal se hace mediante la legislación, también se hace mediante las decisiones judiciales, la individualización judicial de la pena, y mediante las decisiones administrativas a la hora de conceder permisos, de dar grados de clasificación, no necesariamente tercer grado. Hay modalidades de segundo grado que permiten formas muy interesantes de acceso a itinerarios de inserción sociolaboral. Por ahí hay que ir. Por ahí intentamos que vayan los poderes públicos vascos en la medida en que podemos hacerlo desde la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, labor de denuncia y labor también de propuesta de alternativas. Hay una parte que no me resisto a dejar de mencionar, que es la que afecta de todo este régimen a las personas que están en prisión bajo la acusación de haber cometido algún delito que tenga que ver con actividades relacionadas con el terrorismo. Creo que aquí específicamente hay que mencionar la necesidad de cambio de la política criminal, tanto política criminal a nivel legal como de individualización judicial y individualización administrativa, en términos de lugar de cumplimiento, de excarcelación de las personas presas y de acceso a los ámbitos de mayor libertad por medio de la clasificación penitenciaria en las mismas condiciones que cualquier otra persona, acabando con la excepcionalidad penal que ha presidido la política criminal en todas estas materias. Me limito a apuntarlo, creo que es imprescindible mencionarlo en este contexto porque basta ya de esta excepcionalidad, estando en los momentos en que estamos y con la incidencia que esto tendría de cara a la normalización y a la pacificación que necesita nuestro pueblo. Está el tema de la asunción de competencias. Pero asunción de competencias, aquí siempre decimos que no basta con decir que vamos a cambiar el tricornio por la chapela. Se trata del qué, de qué nos transfieren, pero también el cómo y sobre todo el para qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Reproducir el mismo sistema de macrocárceles? ¿Vamos a pedir que nos construyan la prisión en Gasteiz cuando lo que necesitamos son centros de inserción social en Donosti y en Bilbao, sobre todo, que es donde está la mayor parte de la gente que está penada en Zaballa y que tienen que venir aquí a sus procesos de inserción sociolaboral? Es por ahí por donde hay que ir. Es imprescindible, por otra parte, que las competencias que en este momento tienen las administraciones vascas en materia de educación y de sanidad, que tienen sus efectos positivos, vayan acompañadas de una capacidad en el tema sancionatorio, en el tema de traslados, en el tema del régimen de vida. Porque, como muy bien ha dicho César, en este momento pasa que tú tienes un itinerario de inserción sociolaboral que se hace, además, con el apoyo de la excelente red de iniciativas sociales que trabajan en prisión. Aquí tenemos un tesoro en Euskadi. Tenemos muchos, pero una cosa es la enorme calidad de la red de iniciativas que, en clave de solidaridad, y además en plan muy profesional, no como paracaidistas o turistas penitenciarios, que de eso también hay mucho, gente que, sabiendo de derecho y sabiendo de acción social, están interviniendo en clave crítica y en clave constructiva, que es como hay que hacerlo dentro de las prisiones. Pues tienes que te diseñan itinerarios súper interesantes y de repente viene una sanción, viene un traslado y te lo truncan. Eso no puede ser. Eso es un derroche de recursos públicos y es una frustración de los objetivos que la ley asigna a la institución y que la legitiman. Sigo hablando de derecho. En suma, creo que es necesaria la denuncia, es necesaria la investigación, es necesaria la proposición de alternativas en todas estas claves que he mencionado. Y es necesario estar dispuestos a decírselo a la sociedad. Es necesario decírselo aunque no guste. He hablado de un CIS, en Vitoria quisieron poner uno y ya sabéis lo que pasó. Fue el movimiento vecinal el que se lo cargó. Por lo tanto, sepamos mirarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Es nuestra propia conciencia, es nuestra propia sociedad. Seguramente cuando ya no quepa culpar a Madrid, sino que seamos nosotros y nosotras quienes gestionemos las prisiones, tendremos que mirar cara a cara a la realidad de cómo gestionamos la conflictividad social y qué hacemos con las prisiones. Porque si no, lo que va a pasar es que dentro de 20 años, lo que pase con las prisiones y cuando repitamos estas mismas carencias, a lo mejor alguien se encuentra muy a gusto con su coherencia diciendo «ya lo decía yo hace 20 años». Lo que yo creo es que se nos tendría que caer la cara de vergüenza de que teniendo este diagnóstico y teniendo estas posibilidades no pusiéramos los medios para que dentro de 20 años la situación sea sustancialmente distinta. Es que regresco.